esperando por ti en esta mesa de café. Había frente a mí un lugar así ausente esperándote. El tiempo corría veloz a solas con mi gran amor. Vagamente tú y yo, un triste pasado y nada más. Entonces dime a dónde fue tu amor, el sentimiento que pusiste en mí. ¿Qué pasó con tu calor, con tu calor, con esa ausencia de amor que yo cubrí? ¿Por qué mentiste sin necesidad? Si yo no te mentía, te quería nada más. Después de lo que ambos sabemos de los dos, ¿a qué viene entonces tanta falsedad? Sin amor, por tantos besos sin sabor, por toda mi desolación te condeno al adiós. Entonces dime a dónde fue tu amor, el sentimiento que pusiste en mí. ¿Qué pasó con tu calor, con esa ausencia de amor que yo cubrí? Si yo no te mentía, te quería nada más. Después de lo que ambos sabemos de los dos, ¿a qué viene entonces tanta falsedad?